Esta es la clave más grande del sistema. Y es que habíamos tenido como creencia fundamental de que la conciencia y la subconsciencia eran una sola muestra en nuestra mente. De modo que, si la mente consciente se da cuenta de algo, entonces, por supuesto, la mente subconsciente también debería hacerlo. Porque ambas están unidas, son dos mentes separadas, que aprenden en diferentes formas. Esa es la parte crítica. Que la mente consciente, siendo creativa, puede aprender de manera creativa. La mente consciente puede leer un libro de autoayuda y después de una lectura piensa, oh sí, he aprendido algo nuevo. Ahora sé cómo debería hacerlo, es de esta manera. Si lo hago así, mi vida podría mejorar bastante. Si pudiera entender esto, y luego también dices, bien, acabo de leer el libro. Y entiendo cómo funciona todo, pero mi vida sigue siendo exactamente igual. Puedes ir a la conferencia, puedes leer el libro, puedes ver el video. Y la mente consciente que es creativa puede aprender simplemente leyendo el libro. Pero, ¿qué pasa con el subconsciente? ¡Ah! Aquí está tu problema. Se trata de hábitos, pero ¿cómo se crea un hábito? Despertar y leer el libro una sola vez no es un hábito. Entonces, ¿cuál es el punto? Puede que tomes información de un libro de autoayuda, te da sabiduría y mejora tu conciencia. Y sin embargo, no logra tocar ninguno de tus programas subconscientes, entonces tendrás el mismo comportamiento que tenías antes de leer el libro. ¿Pero por qué? La mente consciente aprende leyendo un libro, pero crear un hábito subconsciente es algo que no aprendes de la misma forma. Así que la mente consciente y la mente subconsciente aprenden de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo puedo educar a la mente subconsciente? Primero, muchos de nosotros hablamos con nosotros mismos. Amo las rosquillas, pero mis compañeros consideran que son venenosas. Amo a esos tipos y por supuesto mi salud no era tan buena en ese momento. Así que mi meta es no comer rosquillas. Y sigo hablando conmigo mismo. Y luego, efectivamente 5 minutos después, tengo una rosquilla en la mano. Y a mitad de camino es cuando mi mente se da cuenta, oh Dios mío, te estás comiendo la rosquilla. Bueno, ahora estoy tan molesto. Bien, podrías terminar de comerla. Me concentré y me preparé tanto para no comerme la rosquilla, pero entonces, ¿por qué me la comí? La respuesta es bastante cómica. La mente consciente, que es donde permaneces, es un espacio de tu identidad, tu espíritu, tu conciencia. Es ahí donde permaneces. Entonces, ¿quién está en la mente subconsciente? Pues nadie, no hay nadie ahí dentro. Es una máquina como una grabadora de CD. ¿Y por qué es relevante? Bueno, digamos que grabo un programa en un CD. Lo pongo en la máquina y presiono play, y entonces este se reproduce. Me doy cuenta de que no me gusta ese programa, así que digo, ok reproductor de CD, cambia el programa a algo más divertido, y algo que me guste más que este programa. Entonces, por supuesto, el programa continúa reproduciéndose tal como estaba, y luego te molestas un poco más. Vamos, por favor, cambia ese programa. Tú pides que el programa cambie algo como, no te comas la rosquilla. ¿No te acuerdas lo que dije? Aunque aún sigues comiendo tu rosquilla. Voy y me siento muy frustrado, muy molesto conmigo mismo. Y luego casi me rindo porque, ¿cuántas veces tengo que repetir a mí mismo que no me coma la rosquilla? Y aún así la termino comiendo. Entonces me doy cuenta de que no hará ninguna diferencia en lo absoluto. El punto de esto es que cuando tu mente consciente le estaba diciendo a su subconsciente que no se comiera la rosquilla, ¿quién esperabas que escuchara ese mensaje? Y luego te das cuenta de que no hay nadie en tu subconsciente. Es una máquina. Así que piensas, está bien, voy a hablar con el reproductor de CD. Está reproduciendo una pista de un álbum. Ve y dile que toque algo diferente, solo habla con él. Y la respuesta no va a ser diferente, nunca cambia. Ahí está tu problema, tratando de hablar contigo mismo para generar un cambio. No va a funcionar porque la mente subconsciente no tiene a nadie para escuchar tu historia. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Cómo aprende? Aquí les hablaré de los 3 requisitos para reescribir el subconsciente. Número 1. ¿Cómo se aprende en los primeros 7 años de vida o el período programable? En dicha fase, el cerebro está en una frecuencia vibratoria baja, llamada teta, que es hipnosis. Así que, si uso hipnosis, ¿puedo descargar un programa? Podría decir que sí. Podría decir que sí puedes. Y es así como puedes hacerlo. Entonces, ¿tengo que hacer que alguien más me haga una hipnosis? Aquí ocurre algo divertido. La vibración en teta es una vibración baja por debajo de la conciencia que es alfa, y una vibración más alta que alfa se llama beta. La puedes tener cuando estudias en el aula de clases. Es la mente de trabajo o conciencia de trabajo. Alfa es una vibración tranquila. Cuando tu cerebro va por debajo de alfa, entras en teta, que es la fase de hipnosis o imaginación como bien se conoce. Porque los niños en ese periodo de teta mezclan el mundo real con el mundo imaginario. La respuesta a eso es que teta es la mezcla de la imaginación y realidad. Y luego debajo de teta hay una vibración mucho más baja llamada delta, que es el sueño profundo. Algo muy significativo es que todos los días cuando te despiertas vienes de delta, la vibración más baja. Justo cuando te despiertas por la mañana, justo cuando sales del sueño. Inmediatamente entras como en un periodo de aturdimiento. Eso es por el comienzo de teta. Ahí es donde la imaginación, la hipnosis y la realidad comienzan a mezclarse. Entonces, adivina qué pasa. Todos los días, cuando te vas a la cama o cuando te despiertas, atraviesas una zona de teta de forma natural. Desde la vibración delta del sueño profundo, desde el nivel vibracional más bajo hasta el despertar, tienes que pasar por teta. Teta es imaginación. Así que, adivina qué pasa. Si te pones los auriculares y reproduces algo mientras te vas a la cama, justo cuando la mente consciente se deja ir y no está prestando atención al programa, en este punto en el que estás a punto de quedarte dormido, teta comienza su tarea. ¿Y qué hace teta? Toma el programa y lo descarga en la mente subconsciente, porque eso es lo que teta hace. Es hipnosis sin pasar por la mente consciente que simplemente se fue a dormir. Así que lo que tienes que hacer es ponerte cada noche los auriculares y reproduces un programa de comportamiento que deseas crear en tu vida. La repetición de eso todas las noches se manifestará en forma de experiencia. Como con los niños y los primeros 7 años de hipnosis o teta o autohipnosis. Con audífonos e ir a la cama, esa es la forma en la que puedes programar tu subconsciente. Número 2. ¿Qué pasa con la programación después de los 7 años? Pues bien, la mente consciente predomina. ¿Cómo pongo un nuevo programa en el subconsciente? Practicaste, repetiste algo una y otra vez, convirtiéndolo en un hábito. Digamos que quieres aprender las letras A, B y C. ¿Cuántas veces trabajaste para memorizarlo? Entonces, llegas a cierto punto y te detienes porque no sabías qué era lo siguiente. Y te detuviste a pensar en lo que vendría después. A, B, C, O, D. A, B, C, D, O, E. O el próximo es F. Sigues agregando y lo que estás haciendo es repitiendo, agregando y repitiendo. Finalmente, aprendes desde ABC hasta XYZ, exacto. Llegas al final. Y adivina lo que logras al final. No tienes que hacerlo más. ¿Por qué? Lo has repetido tanto que se ha convertido en un hábito. Ahora está tatuado en tu mente, como un hábito. Y puedes usarlo cuando quieras. Lo lograste a través de la repetición. Cuando encuentras que tus comportamientos no te apoyan, entonces adivina qué. Busca y crea un comportamiento que te apoye y repítelo. Como un jugador de tu propio equipo deportivo. Ve y haz la práctica, solo repítelo y repítelo más. Incluso si no es real, con el tiempo se volverá real a medida que se tatúe como un programa. Tu subconsciente tomará ese programa y luego lo usará para manifestarlo en tu vida. Y si de verdad quieres tener un efecto, ponlo en el subconsciente. Crea tu propio programa y este operará el 95% del día. Las dos formas fundamentales para aprender este momento son las dos formas fundamentales en que adquirimos los programas del subconsciente. A. Una hipnosis los primeros 7 años de vida. B. La repetición de una práctica o un patrón que ocurre después de los 7 años de vida. ¿Cómo aprendiste a manejar un automóvil cuando no sabías conducir? Practicaste y experimentaste todos los aspectos de la conducción. Así que ahora subes al coche y ya está. Ni siquiera piensas en la mecánica para poner el carro en marcha. Pones la llave en el encendido y ya estás pensando dónde te diriges. Todo esto ahora es programación subconsciente automática. Y puedes cambiar cualquier aspecto de la vida en este programa subconsciente automático. Estar enamorado puede ser un programa subconsciente. ¿Por qué es tan relevante? Bueno, ya sea que te detengas y digas conscientemente, Dios, estoy feliz. Estoy tan enamorado. O simplemente ir caminando por la calle y pensar, estoy tan enamorado. Como eso es lo que la mente subconsciente dice, vives eso. La mayoría de nosotros no se aman a sí mismos, no tienen amor propio. ¿Cómo es eso posible? Y la respuesta es simple. ¿Cuáles eran los programas en la mente de esa persona durante los primeros 7 años de su vida? Los psicólogos dicen que entre un 70% de las personas aproximadamente son negativas, redundantes, pesimistas, se autosabotean. ¿Cómo llegaron a eso? La razón principal es porque los padres actúan como entrenadores. Pero, ¿cómo es eso de entrenador? Bueno, piensa en un equipo y un jugador no está rindiendo, no crece, no está poniendo esfuerzo, y entonces el entrenador dice, oh vamos, no mereces estar en este equipo. ¿Quién te crees que eres? No eres tan bueno. ¿Por qué el entrenador dice eso? ¿Para enojar al jugador? No. El jugador ahora está pensando, oh Dios mío, tengo que actuar. Mejor voy a trabajar más duro, voy a hacerlo mejor porque quiero demostrarle al entrenador que merezco estar en su equipo. Entonces, la conciencia del jugador entendió lo que quiso decir el entrenador, porque el entrenador dijo que no eres lo suficientemente bueno y la conciencia es una interpretación. No soy lo suficientemente bueno porque no me estoy desempeñando bien, entonces lo haré bien. Pero eso es lo que pasa cuando un estudiante o quien sea que tenga conciencia de ello pasa por ese momento. Pero, ¿qué le ocurre a un niño antes de los 7 años en una situación parecida? No están conscientes, están grabando. Si un padre actúa como ese tipo de entrenador, ¿qué puede aprender el niño? No eres lo suficientemente bueno, no lo mereces. ¿Quién te crees que eres? No eres tan bueno en esto, no eres amable. Esas son cosas que dicen los padres actuando como ese tipo de entrenadores. ¿Por qué las dijeron? Porque querían ser el entrenador y decir, vamos, puedes hacerlo mejor. Presionarlos para que lo hagan cada vez mejor. Esto solo funciona si el niño es lo suficientemente consciente para comprender el significado. Si el niño es menor de 7 años, entonces solo grabará en su mente las palabras que dices. ¿Cuáles son las palabras grabadas en la mente de ese niño? No eres lo suficientemente bueno, no lo mereces, no eres amable, no eres digno. Esos son los programas de nuestra mente subconsciente. ¿Pero qué pasaría si la mente reproduce ese programa el 95% del tiempo? ¿Oh, recuerdas cuál es la función de la mente? Tomar el programa y crear un comportamiento que sea coherente entre la vida resultante y ese programa. Recuerda que el programa es, no soy lo suficientemente bueno, no soy digno, no lo merezco. Entonces adivina qué comportamiento va a surgir de la mente. Cualquier comportamiento que muestre a las personas externas, no soy lo suficientemente bueno, digno o merecedor, porque mi comportamiento será coherente con el programa. Y es por eso que entre el 80 y el 90% de las personas no serán positivas cuando les pregunte si se aman a sí mismas. Porque los programas fundamentales en la mente son demasiado críticos, demasiado autocríticos. ¿Por qué es relevante? Piensa en esta situación. Programa, no soy amable. Problema, tu pareja te dice que te ama. ¿Qué tienes en tu mente en ese momento? ¿Cuál es tu pensamiento subconsciente? Sé que no soy adorable, así que le dices a tu pareja, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Qué logras? Alejarás el amor, porque eres incapaz de amarte a ti mismo. Así que cuando alguien te lo diga, creerás que no puede ser verdad. Y por lo tanto, siempre estarás buscando el amor, pero nunca lo encontrarás. La mente consciente lo deseará. Sí, yo quiero ser amado, durante el 5% del día. Pero por el otro lado, el 95% del tiempo en tu subconsciencia, estarás pensando, no eres digno, no lo mereces. ¿Quién te crees que eres? Y todo esto es como, oh Dios mío, por supuesto. Si eso está pasándome el 95% del día, nunca tendré éxito. ¿Por qué deberías preocuparte? La respuesta es porque el 95% del día no es visible para ti. Entonces, si tú te estás saboteando el 95% del día con programas que alejarán a todos los que amas, al final del día volverás a casa y dirás, me es imposible encontrar el amor. Nadie me ama. Pero no, no es que nadie te ame. Eso no empezó ahí. Empezó contigo. Si no puedes amarte, nadie más podrá hacerlo. Este es un gran ejemplo del trabajo que debemos realizar todos los días con nosotros mismos en la reprogramación mental a través de la técnica subliminal. Utilizar audios subliminales nos permiten entrar en ese estado teta donde podemos trabajar rápidamente un nuevo programa de prosperidad, de amor, de salud, de abundancia, de seguridad interna, de autoestima, de valor. Fundamentalmente ese es mi mensaje para todos mis seguidores y para todos mis alumnos. Trabajen primero en su mente profunda, en el subconsciente o inconsciente, porque si no, los resultados serán superficiales o será una motivación superficial donde no lograrán sostener eso que realmente están buscando transformar. Les mando un abrazo grande, Sensei Diego desde Argentina. Visiten si quieren nuestras páginas aikidozonazul.com.ar para todos aquellos que estén en Argentina y quieran acercarse a la práctica de Aikido o quieran entrenarse en este sistema de de trabajo, de reprogramación o bioneuromoción a través de mi técnica subliminal en secreto-mediosubliminal.com.ar. Les mando un abrazo enorme, gracias por seguirme, chau.